siento porque te quiero olvidar. Este roto sentimiento hace rato no lo siento y cada vez me hace más mal. Va a curarme las heridas, Catarina, con saliva, así no siento nada. Para no llorar, me pongo a pistear. Ya van 3 botellas y aún quiero más. Para no pensarte, tengo que emplearme, pues mi corazón ya no puede más. Si me estarás extrañando, ni de mí te has de acordar. Por mi parte ando pisteando con mujeres, platicando, pero ni así se me da. La gente me ha preguntado sobre ti, qué ha pasado, y no les quiero contestar. Para no llorar, me pongo a pistear. Ya van 3 botellas y aún quiero más. Para no pensar,